ya hace varios años, desde que el PRO asumió la ciudad, el presupuesto en educación, por ejemplo, viene reduciendo año a año. Empezó siendo un 28% cuando asumieron acá en la ciudad y hoy en día es de un 21-20% aproximadamente. Y asimismo ves los números y decís que no hay ningún avance, sino al contrario, hay un retroceso en lo que es la educación pública, hay un ataque sistemático a lo que es la educación popular, y lo ves también en privatizaciones, se subsidia a colegios privados hoy en día por una parte de la nueva escuela secundaria, es decir, hay un día a día que va contra la educación pública, que va contra la educación del pueblo, si se quiere.